11:15 de la mañana. Ahora sí comenzamos la entrevista del día. Y les contaba yo hace unos minutos antes de esta canción de La Casa Azul que hay mujeres valientes, luchadoras, que en general todas las personas que han padecido cáncer, bueno, pues merecen nuestro más reconocimiento por esa lucha, por ese tesón, por ese optimismo, por esas ganas de conseguirlo. Y bueno, pues precisamente debe ser lo que han pensado los creadores del reto Pelayo Vida. No sé si conocen ustedes, bueno, en qué consiste esta iniciativa, pero nos lo va a explicar mucho mejor nuestra invitada del día. Ella es Ana Belén Olivo. Seguro que la conocen porque es voz amiga de esta emisora, colabora los lunes con José Antonio Avellán en La Jungla y bueno, hace unas semanas pasaba por aquí por estos micrófonos de la entrevista del día en el magazine de Oiz Radio para hablarnos de sus libros. Ella es escritora y bueno, ha publicado Yo fui agente secreto, una obra en la que nos habla, ¿no?, de cómo vivió ella su cáncer de mama, y también tiene una novela, No me des caviar, Día mi amor y Alitas de pollo. Ana, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hoy vas a hablarnos de otra faceta, dejamos a un lado tu faceta como escritora, aunque supongo que esta experiencia que estás a punto de vivir te va a servir, y yo creo que a lo mejor podremos ver algún fragmento en futuras publicaciones, ¿verdad? Sí, vamos, ya lo tengo en mente, digo, de esta aventura, de esta experiencia, digo, sale un libro, pero vamos, sí, seguro que saco un librito, porque vamos, hay que sacarlo. Reto Pelayo Vida, dice en su información como evento que 5 mujeres que han padecido cáncer se enfrentan al reto de atravesar el Océano Atlántico en velero para transmitir un mensaje de esperanza y valentía. Yo he podido conocer que en esta nueva convocatoria, en la de 2017, se han presentado 98 mujeres y finalmente 5 han sido las elegidas, entre ellas tú, Ana. Sí, así es, exactamente. De esas 98 mujeres he tenido la suerte porque todas, vamos, estaban súper preparadas, pero claro, tenías que reunir unos requisitos que en condición física, uh-huh, actitud positiva, es un conjunto de cosas que hizo que pues seleccionaran que eligieran a 5 y entre ellas yo. Ana, ¿cómo decidiste presentarte a esta aventura, a este reto? Cuéntanos. Pues yo tengo amistad con Marian, que es una de las mujeres también que sufrió cáncer, uh-huh, que participó en el reto Pelayo del año pasado, de cruzar el Atlántico en velero, uh-huh, y nos invitó al estreno del documental, porque todo esto se graba un documental para Discovery Channel, uh-huh, entonces nos invitó al estreno y cuando terminó el documental de su reto, apareció el Polo Norte, uh-huh, el próximo reto, y yo, claro, lo estaba mirando y yo ya decía, tengo que estar ahí, digo, yo tengo que ir ahí. Busqué, pues, a ver cómo podía apuntarme, cómo podía hacerlo, y como esto, como cuando echas el código de barras de Nescafé para, sí, el sueldo de toda la vida, digo, voy a probar suerte, pero irá gente súper preparada, porque, vamos, no es que yo esté floja, pero mi condición física no es de un atleta. Pero vamos, que no hacía falta tampoco. Y claro, yo eché suerte y dije, venga, pues voy a hacer la entrevista escrita, voy a mandarlo y a ver qué tal. Y así es, Eric Fratini, ¿sí?, el ensayista, escritor, expedicionario, bueno, un portento de hombre, pues me llamó y me dio la buena noticia, que estaba seleccionada y que estaba entre las 22. ¡Madre mía! De las 22, las 12. Y después de las 12 ya, pues mira, que te vas al Polo Norte, y vamos, yo, se me caían las lágrimas. Me pilló en el supermercado. Ana, yo, la comunicación oficial ya de que estabas elegida entre las 5, me imagino que la sorpresa tuvo que ser brutal, pero imagino esa llamada, esa primera criba que estás entre las 22, porque bueno, lo que tú dices, esto es una cosa que tú decidiste, bueno, pues echar por lo hecho, a ver si tengo suerte y tal, pero cuando te dijeron que sí, que estabas ahí dentro de ese proceso de selección, yo creo que tuvo que ser mucho más impactante que ya cuando te han dicho que eres la elegida, porque bueno, una vez que ya estás en el proceso de selección, yo creo que uno sueña, ¿no?, con poder ser una de las 5 candidatas, ¿no? Pero esa primera llamada en la que te dicen, oye, que sí, que tu entrevista ha pasado y que estás aquí entre este grupo, yo creo que eso tuvo que ser todavía más impactante que al final la noticia final, ¿o no? Sí, porque a mí me temblaban las piernas. A mí cuando me llamó Eric Fratini y me dijo, estás entre las 22, yo creo que decía, ¿pero yo? Digo, ¿pero estoy yo? Sí, ya me empezó a citar para pues la prueba física, la entrevista personal y demás, pero yo es que no me lo creía, digo, pero soy yo, bueno, increíble, o sea, fue un subidón. Y claro, ya la noticia final, me puse a llorar en el supermercado. Estaba justamente en la zona de congelados, digo, mira qué oportuno. Para irte al Polo Norte. Claro. Madre mía, bueno, yo he estado leyendo, soy malísima en geografía, que lo sepan nuestros oyentes y que me perdonen, pero viajáis creo que por el canal de Tunialifik, me cuesta hasta pronunciarlo, y tendréis que navegar hasta el glaciar de entrada al Inlandis. Sí, sale la base militar de Groenlandia y desde allí ya pues la ruta consta de 300 kilómetros. Es un trekking, una caminata de, pues, de, creo que son 300 y 100 remando en kayak o 200 andando y 100 remando, ahora no, pero vamos equipadas, pues, con nuestro trineo, tirando de nuestra tienda de campaña donde vamos a dormir, no llevamos porteadores, somos nosotras solas las que tenemos que tirar para adelante y es desde, o sea, es todo el día andando, todo el día, bueno, andando y compartiendo cosas, vivencias, paisajes, que Ana, yo no miro... Sí. Perdóname, no te conozco personalmente, pero va a ser la aventura de tu vida, yo creo, ¿no? Sí, después de ser madre... Desde luego, te lo iba a decir ahora. Después de ser madre, va a ser una de las experiencias más bonitas de mi vida. Oye, ¿y cómo se lo han tomado en casa? Porque lo que decimos, tienes un niño pequeñito, bueno, tampoco, pues eso, no es un universitario, ¿no?, que hace su vida, como yo digo, independiente a sus papás, la familia, sí. ¿Cómo se lo han tomado que te eches la manta a la cabeza y te vayas al Polo Norte? Sí, mi hijo pequeño de 7 años me dice, mami, dice, si te vas te puede comer un oso, ¿lo sabes? Y digo, sí, hombre, me puede comer, pero no pienso en eso. Y dice, y hay grietas que te puedes caer y te puedes congelar. O sea, me pone en lo peor, que no quiere que me vaya porque se cree que voy a sufrir y es todo lo contrario. Uh-huh. Hombre, voy a sufrir porque es dura, es claro, duro el reto, pero me va a compensar todo lo demás. O sea, la convivencia, todo me va a compensar. Y aparte, el mensaje que voy a dar a todas esas mujeres que están en cama ahora mismo o que están así un poquillo más flojillas después de haber pasado un cáncer o que están en el lío metidas, pues que con actitud positiva y con muchas ganas que todo se puede conseguir. Es que es y, el y mensaje... Quiero hacerlo bien. Claro, es el mensaje que te llena, ¿no? O sea, decir, oye, que es muy duro, que es dificilísimo, que se pasan momentos, bueno, pues como tú dices, de ser muy negativo, de sentir que no puedes más. Y el mensaje de estas cinco campeonas que os vais al Polo Norte, bueno, el año pasado estuvieron cruzando el Atlántico, también en 2015 en el Kilimanjaro. Oye, pues dices, el testimonio de todas estas mujeres es que después de haber vivido algo tan duro como esta enfermedad consiguen meterse en una aventura también rocambolesca con mucha dificultad, yo creo que lo dice todo, ¿no? Está claro, se puede y lo vamos a conseguir. Se puede, sí, sí, totalmente. Yo es que ya me visualizo en el punto magnético del Polo Norte ahí pegando saltos con mis compañeros, que lo hemos conseguido. Yo siempre me visualizo en el final. Eres muy optimista, tú, Ana, y eso se nota. Sí, porque es que si no miras las cosas de manera positiva, lo llevas un poquillo difícil, porque te cuesta más caminar. Si tú miras el lado bueno y te ves en el final que lo vas a conseguir, pues el camino como que se hace más llevadero. Uh-huh. Porque es como si tuvieses ya medio camino hecho. Desde luego. Si lo haces así, es un truqui que yo hago que está muy bien. Y remontando a la pregunta que me hacías, mi marido, mis padres y tal, pues todos súper felices y contentos y se quieren poner en mi pellejo todos porque qué envidia me estáis dando. Es verdad que todos muy contentos. Mi madre, en cuanto le dije, mami, mira, me he presentado a este reto, tal. Hija, sabes que vas a ir, ¿no? No, Ana, mami, por favor, digo, si solo he echado la entrevista, la inscripción, dice, te digo, hija, dice que te van a llamar para que vayas tú, hazme caso. Y mira, qué listas son las madres. Sí, desde luego, ¿eh? Como saben, bueno, pues conocen la naturaleza de sus hijos y saben hasta dónde son capaces de llegar y en tu caso, bueno, pues Ana, el testimonio, ¿no?, y tu experiencia lo deja bien claro, que si hay una aventura y estás tú para vivirla, desde luego. Sí, vamos, y a mí yo ya lo que se me presente, vamos, lo voy a coger, vamos, que tengo unas ganas, digo, y después de esta, digo, lo que me echen, digo, sí. Digo, si he sido capaz de superar un cáncer, si soy capaz de llegar al Polo Norte, digo, yo creo que puedo con más cosas y todo lo que se me ponga delante, yo para adelante. Bueno, menudo ejemplo y menudo testimonio para tu pequeño, ¿eh? O sea, con una mamá así yo creo que lo tiene difícil para... Bueno, sus amigos lo tienen difícil para competir en el cole contando historias. Después de esta aventura yo creo que va a captar todas las miradas en el patio cuando, bueno, pues les cuente cuando vuelva su mamá del Polo Norte. Vamos, y cuando le diga que esto va bien ansioso ya se vuelve loco. Oye, ¿cuándo os vais? ¿Ya se sabe? Sí, nos vamos el 11 de septiembre. La semana anterior tenemos la semana institucional con radio, prensa y todo esto. Uh-huh. Y después ya del 11 al 28 de septiembre, pues ya estamos allí en el Polo Norte. El 11 salimos y el 28 volvemos. Uh-huh. ¿Y os conocéis ya las compañeras que vais a vivir la expedición? Nos conocimos en la prueba física. Yo ya tengo amistad con una, bueno, tengo una pequeña amistad porque corremos en el mismo equipo de running, uh-huh, el equipo de Corre en Rosa. Entonces, he tenido la suerte de coincidir con ella en el reto y con otras tres maravillosas mujeres, Encarna, Esther y Micaela, uh-huh, perdón, que son también unas luchadoras. Bueno, todas somos luchadoras y he tenido la suerte de que me toquen. Y en la prueba de montaña pues tuve la suerte de conocerlas un poquito más y ahora, claro, en el Polo Norte nos vamos a hermanar. Desde luego, esto une para siempre, yo creo, ¿eh? De aquí sale una amistad enorme, seguro, estoy convencida. Sí, sí, sí. Segurísimo, porque claro, vamos a pasar momentos difíciles, momentos límite, que hay que estar muy unidas y hay que hacer equipo. Bueno, en la vida en general siempre tienes que hacer equipo, ya sea con tu familia, con tus amigos, siempre tienes que estar unido. Eso es lo importante. Desde luego que lo que tú dices, el hacer piña, el sentirse parte de un grupo y que entre todos se puede luchar para conseguir, la actitud lo dice todo para conseguir el reto. Exactamente, porque tampoco haces, es que lo de que tengas afinidad, que te echen una mano, que tengas ese apoyo, como cuando estabas con la enfermera, cuando estaba enferma, pues con una mirada yo ya, mi marido, mi hijo, ya sabían lo que necesitaba, lo que quería, pues esto es algo similar. Hacer un equipo que con la mirada, con una palabra, ya nos tenemos que entender para poder tirar para adelante y llegar al final. Ana, ¿y cómo se presenta el verano con ese reto ahí en septiembre, casi al ladito? Me imagino que... El verano entrenando a tope porque me tengo que poner como... Eso te iba a decir, ¿no? Como Jean-Claude Van Damme, tengo que poner. Madre mía. Comiendo muy sano, haciendo ejercicio y descansando lo que se pueda, bueno, lo que te permite el entrenamiento, ¿no? De cara a ese objetivo, 11 de septiembre, ahí metido en la cabecita, ya apuntado en todos los calendarios de casa, imagino. Sí, está con fluorescente en todos los calendarios, a todos tengo la cabeza loca con el reto Pelayo. Dice, cállate ya, digo, ay, es que estoy como loca. Es verdad, es que estoy siempre ahí con el reto, es que como es un sueño que se va a hacer realidad, estoy como levito por la casa, entonces estoy, vamos, súper contenta. Y nos van a pasar un entrenamiento, dos guías polares, para que vayamos en mejores condiciones físicas, uh-huh, y nos sea más un poquito más fácil pues sobrellevar la ruta. También vamos a ir con Ramón Laramendi, que es, uh-huh, un expedicionario polar. Si podéis echar un ojo en su web, es increíble. Este hombre ha conseguido lo inconseguible, vamos. Consiguió cruzar el Polo Norte con un trineo de viento. Uh-huh. O sea, tiene cada experiencia, cada aventura. Brutal. Que merece la pena leerlo. Ramón Laramendi es increíble. Y nada, viajamos con un equipo impresionante, médicos, o sea que estamos muy bien cuidadas. Muy bien cuidadas y lo vais a hacer fenomenal. Nosotras, bueno, pues no conocemos al resto de expedicionarias, pero desde esta casa, desde OIZ Radio, bueno, tenemos clarísimo que lo vas a hacer fenomenal. Te mandamos un abrazo enorme de Ana María Sobrino, nuestra vicepresidenta. Ella no ha podido estar hoy en directo aquí con nosotros porque, bueno, ya sabes, estas cosas del cargo y conciliar y estas cosas que tenemos las mujeres. A veces no se puede estar en todos los sitios a la vez, pero nos ha transmitido que te mandemos un abrazo enorme. Confiamos en ti, lo vas a hacer fenomenal y esperemos que a la vuelta, bueno, pues nos hagas un huequito y nos lo cuentes, ¿vale? Por supuestísimo, yo encantada de estar con vosotros, ya lo sabéis. Ana, pues, ¿qué te decimos? Que te deseamos toda la suerte del mundo y quiero, bueno, pues cerrar tu entrevista con tus palabras. Me encantaría que mandaras un mensaje a todas nuestras oyentes, en este caso mujeres, porque el reto, el reto Pelayo Vida tiene como destinatarias a 5 mujeres para futuras convocatorias y díselo, cuéntaselo tú, porque con tu testimonio está claro que se lo van a creer, que sí, que se puede, que el cáncer se supera y se pueden hacer muchísimas cosas después de pasar la enfermedad. Totalmente. En primer lugar, quería agradeceros que me dejéis estar un ratito para contar este reto, que me hace mucha ilusión compartirlo con vosotros y con todos los oyentes de hoy de Radio 4G. Y nada, pues mi mensaje a todas aquellas mujeres que y hombres que estén, y niños, porque aquí nos toca a todos, no solo a mujeres. Uh-huh. Quería mandar un mensaje positivo, quería deciros que todo con ganas, con interés, con mucha fuerza, con actitud positiva, que todo se consigue. Solo es poner un poquito de tu parte, solo es echar un poquito de ganas y decir, oye, si yo puedo con esta enfermedad, si yo estoy luchando y lo estoy consiguiendo, ¿por qué no puedo hacer otras cosas? Que no se acaba después del cáncer la vida, que todavía se pueden hacer millones de cosas. Ana, eres una guerrera, estamos escuchando de fondo Tambores de Guerra de Manuel Carrasco, sé que lo vas a hacer fenomenal, me muero de ganas por escucharte cuando vuelvas de ese reto, pero me muero sobre todo por leer lo futuro, tus publicaciones, lo que escribas después de haber vivido esta aventura. Muchísimas gracias por habernos hecho un huequito en el magazine, te deseamos toda la suerte del mundo porque lo vais a hacer fenomenal, estoy convencida. Muchísimas gracias, Diana. Para terminar, quería dedicar esta entrevista a mi mejor amiga, que es mi hermana, que se llama Ingrid, que le han quitado un tumor de la cabeza y está luchando por su vida ahora mismo. Y la mando todo mi cariño, toda mi fuerza, porque sé que va a salir de esto y lo vamos a celebrar juntas. Esta entrevista va para ella. Nosotras también lo vamos a celebrar todas juntas con ella. Estamos convencidas de que, bueno, pues sí, se puede, y con gente como tú al lado, con ese optimismo, con esa vitalidad, Ingrid saldrá de esto. Un abrazo enorme para ti y también para tu familia. Muchas gracias, Ana. Gracias, Diana. Un besote. Un beso enorme. Adiós. Los dardos, veneno del bueno, tu cuerpo en mi cuerpo, nadando en un lago de hormigón. Sin viento las velas en la mar, escucho a lo lejos tambores de guerra, suena la llamada. Wow, señores, después de entrevistas como esta, después de palabras como las de Ana Olivo, una luchadora, una guerrera que está dispuesta a vivir la vida a tope, a disfrutar de las aventuras que se le pongan por delante, uno pues no sabe muy bien qué decir. Los vellos de punta, una sensación increíble, y solo les podemos decir qué ánimo, que a seguir para adelante a todas aquellas personas que estén pasando un momento complicado respecto a su salud. Nosotros queremos decirles eso. Lo van a conseguir, se puede, y bueno, pues esperemos que Oiz Radio y este espacio, el magazine, pueda sacarles una sonrisa y hacerles compañía durante esta batalla que seguro van a ganar. Escucho a lo lejos tambores de guerra, suena la llamada de mi salvación. Contigo no puedo, todo es imposible, gané la batalla de la rendición. Te dejo buscando tu mundo perfecto, donde las mentiras marcan el compás. Te dejo sabiendo que tal vez mañana, aunque no lo diga, quiera. Okay.